importante es luchar constantemente por la libertad que tenemos en Cristo, motivando a otros a no caer en las finas pero desgarradoras armas del legalismo. Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le dan la bienvenida. El apóstol Pablo siempre defendió el mensaje de Cristo, oponiéndose firmemente a todo aquello que iba en contra de la gracia liberadora del Evangelio. Y sobre este tema, el pastor Carlos analizará, en el mensaje de hoy, las dos armas que utiliza el legalismo religioso. Así que, por favor, abra su Biblia en el libro de Gálatas y escuchemos el mensaje titulado Enfrentándose al legalismo. Vaya conmigo a Gálatas para que usted identifique tres armas poderosas que tienen los legalistas y que tuvieron en aquel tiempo los judaizantes, que son las mismas que siguen utilizando. Y es bien importante identificarlas para que sepa dónde y cómo defenderse de ellas. Estas armas legalistas que les estoy hablando están aquí, en Gálatas capítulo 1. Son la herejía de la doctrina, la herejía doctrinal, el acoso eclesiástico o el acoso religioso y la hipocresía personal. Escucha lo que dice Gálatas 1:6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia. Pablo está diciendo, ellos están predicando un evangelio distinto. No está diciendo que sea otro evangelio porque nomás hay uno. Está diciendo, me lo han distorsionado, le han añadido cosas. Ese es un evangelio que yo no les prediqué acerca de Cristo. Versículo 7. Pero no en lo absoluto, dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Los gálatas se dejaron llevar por un evangelio distorsionado. Ve el versículo 8, dice, si alguien, y me gusta esta frase de Pablo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga maldición de Dios. Otras versiones dicen que sea anatema, que no es otra cosa más que sean malditos. ¡Wow! ¡Cuidado! En el versículo 9, Pablo hasta parece sonar como un disco rayado porque otra vez dice lo mismo. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, distinta de la que ustedes han recibido, que sea esa persona, ¿cómo? ¡Maldita! Quiere dejar bien en claro su punto. Entendamos, Pablo dice aquí en el versículo 10, ¿queda claro? Que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Es importante que entendamos, Pablo lo está diciendo, no hay nadie. Y es lo que me encanta, porque cuando un dedo de una mano de alguien legalista se levante en su contra, recuerde las palabras de Pablo cuando dijo, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. No hay condenación. Habiendo dejado esto bien claro, Pablo ahora se traslada 14 años atrás. Ahora, pasando al capítulo número 2 de aquí de Gálatas, él empieza a tratar un tema bien interesante porque expone la segunda arma. La primera arma es precisamente la herejía. Es una herejía predicar un evangelio adulterado. Esta segunda arma es el acoso, acoso eclesiástico, acoso de iglesia. Algo que es bien alarmante es cuando nosotros comenzamos a imponer largas listas de cosas por hacer a otras personas que realmente ni siquiera nosotros somos capaces de hacer. Aquí en estos capítulos de Gálatas 1, del 8 al 9, estamos viendo cómo el Señor maldice a aquellos que son capaces de adulterar su propio evangelio puro, basado en la gracia. No en las obras. Y ahora él empieza a dar un ejemplo claro de lo que ocurre cuando comenzamos a creer ese tipo de evangelios. La segunda arma de los legalistas es el acoso. Esa táctica asesina de la gracia usada por aquellos que espían y esclavizan a los incautos creyentes en las iglesias. ¿Sí? Espían y esclavizan. 14 años han pasado, Pablo, acompañado de Bernabé, que era judío, Bernabé, ¿se acuerdan? Y Tito, Tito era griego, Tito era gentil. Gentil no es porque sea buena gente o gentil, no. Gentil es todo quien no era judío. Los judíos eran judíos, pero si alguien no era judío, era gentil. O sea, lo más comparado que podía pensar un judío era un perro, de esos callejeros, ni siquiera mascota, de los que andan ahí, que todo el mundo le da de patadas o le tira piedras. Eso era lo que podían pensar cuando pensaban en un gentil. Esa era la idea que tenían los judíos de los gentiles. Y gentiles eran todos los que no eran judíos. Vea lo que dice aquí Gálatas capítulo 2, versículo 1. Porque llegó él a hablar con los líderes de la iglesia de Jerusalén, con los jefes, bueno, jefecitos de la iglesia de Jerusalén. Pablo llegó a hablar porque él había estado predicando el evangelio de la gracia, no basado en obras. Y llegó a platicar con los otros apóstoles para que todos estuvieran en la misma página. ¿Por qué? Porque había dentro de los mismos apóstoles y seguidores algunos que habían comenzado a traer chismes. Ay, nunca faltan estos. Y ese chisme le había llegado a los apóstoles de que Pablo estaba predicando una cosa que no era cierta. Entonces él va, vamos a aclarar el punto. Así es que a mí no me digan que yo dije que no sé qué. Voy directamente a Jerusalén. Aquí vengo, esto es lo que he predicado. A ver, pongámonos de acuerdo. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y con Tito. Tito era gentil, ¿ok? Hago el énfasis porque los judíos no querían a los gentiles. Y este Tito era líder de una de las iglesias. Sigo adelante. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Es interesante. Esta palabra la utilizan mucho hoy en día en los movimientos carismáticos. Al apóstol Pablo, literalmente, Dios le reveló todo esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando él tuvo su conversión de camino a Damasco y Jesús se le apareció, aquí en la carta a los Gálatas, usted sabe al principio que el Señor se lo llevó 3 años al desierto de Arabia para instruirlo personalmente. Así es que él tuvo revelación directa. Es el único apóstol a quien yo le creo esas palabras. Todos los demás, bye bye. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Versículo 3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron a mi compañero Tito, Tito era gentil, ¿verdad?, que se circuncidara, a pesar de que era griego. Vean cómo lo pone aquí. Bola de hipócritas. Andan armando a Argüende y a este que es líder de una de las iglesias, nunca le han pedido explicación de por qué no se ha circuncidado. Ok, esa es mi versión, no, Pablo no lo dijo, ¿no? Sigue el versículo 4 diciendo, incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, y que se habían filtrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privaron de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Estos que se habían metido a espiar, dice Pablo, de verdad que nos querían meter trancas, pero no nos dejamos, nos defendimos. Por eso vale la pena luchar por la libertad que tenemos en Cristo, sin ser peleoneros, sin ser mal hablados, es defender lo que creemos. Pero ¿cómo la iglesia va a defender la verdad cuando no conoce la verdad? Cualquier persona llega y le dice semejante cosa y se la van a creer, pero si usted está en la verdad, usted tiene todo el derecho de declarar verdad y defender su punto. Pero no defienda puntos legalistas de otros pastores. A mí me vienen y me dicen cosas. Es que, pastor, ¿por qué usted dice esto? A mí el hermano fulano de tal me dijo, pues vaya y dígale al hermano fulano de tal que lea la Biblia. Porque usted me viene a hablar a mí, muéstreme las escrituras. Y si tenemos un punto, nos sentamos y nos ponemos a leer las escrituras y vemos de qué cuero sale más correas. Pero no me venga, es que a mí me dijeron, no, basta. Antes de que venga a hablar conmigo para decir algo en lo que no esté de acuerdo con lo que yo estoy predicando, vaya a la Biblia, márquelo, haga su estudio devocional. Yo le recomiendo comentarios, le hago una lista y después hablamos. Pero no siga cosas, ni siquiera las que yo le esté diciendo. Como dijo Pablo, aunque un ángel del cielo viniera aquí a les predicar esta mañana, no se lo crean si está diciendo algo diferente a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Esta es la verdad, esta es la verdad. Por cierto, cabe agregar que estos legalistas No eran nuevos creyentes, eran creyentes maduros. Vea lo que dice aquí el versículo 6. Los líderes, ¡ay, santa! Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo ya predicaba. O sea, los legalistas se dan en todos lados. No crea que son los que se acaban de mover de la iglesia enfrente. No, también líderes. Dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó, me hizo lo que el viento... Ay, perdón, esta no. Porque Dios no tiene favoritos. No porque seas líder, estás por debajo de la ley. No porque seas líder, tú no puedes cometer errores. No porque seamos líderes, lo que digamos es autoridad. Esto es la autoridad, la Biblia es la autoridad. Asunto arreglado, según Pablo. El problema surge cuando cedemos a las exigencias de gente legalista. Por evitar la confrontación, a veces los creyentes, ahí vamos como los agachados. Sí, lo que usted diga, por no tener problemas. Mire, yo a veces comparo a los legalistas como los piratas en alta mar. ¿Usted ha visto películas de piratas? Las películas de piratas siempre nos muestran a estos hombres, aunque a veces algunos de ellos sean buenos, pero eran malos, eran rebeldes. Ellos eran los Robin Hood de alta mar. Ellos se acercaban a los barcos que iban pasando por ahí y se acercaban a ellos, se apoderaban de ese barco y los asaltaban, les quitaban todas las pertenencias y luego quitaban su bandera de su país y ponían la bandera de la calavera blanca con la bandera negra, ¿se acuerdan? Eso es lo que hacían. Yo a veces así veo a los legalistas que llegan a las iglesias, llegan acá a robarnos el gozo que tenemos de Cristo y nos quitan la bandera de la libertad y nos ponen su bandera legalista de decir, esto es lo que tienes que hacer, entonces sí vas al cielo. Así me los imagino. Ve al último de las armas de los legalistas. Aquí en el versículo 11, la hipocresía personal. Y aquí él va muy, de una manera mucho más directa con el apóstol Pedro. Ya había comenzado en el versículo 7 a hablar un poquito acerca de Pedro. Por ejemplo, le dice en el versículo 7, al contrario dice, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pedro era judío y predicaba a los judíos. Pablo era judío, pero a él se le había comisionado predicar a los gentiles y lo hacía con mucho gusto. Aclarado el punto, sigo adelante. Así es que cuando él, dice, se dio cuenta de que Pedro andaba medio como de dos caras, dice, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que nos hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Quise aclarar el punto para que entienda un poquito esta situación, porque es fundamental para lo que viene aquí más adelante. Había una situación bien particular, porque cuando llegamos al versículo 11, hay una situación de conflicto entre Pedro y Pablo, y comenzaron a discutir por sus diferencias teológicas, aunque de antemano ellos estaban de acuerdo. Pedro venía a visitarlos y comía con los gentiles, pero cuando venía alguno de sus hermanos judíos que eran legalistas, dejaba a un lado los taquitos de carnitas que tenía a un lado, se echaba una mentita, ¿verdad?, para que no oliera el cerdo y empezaba a decir, no, debemos comer puro pollo y comida kosher. Esa era lo que estaba pasando con Pedro. Aquí vemos. Dice, pero cuando Pedro, versículo 11, llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Ya les dije lo que estaba haciendo. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Se da cuenta? ¡Hipócrita! Imagínense la escena, están comiéndose ahí unos buenos taquitos de buche, con unas buenas carnitas, una barbacoa, delicioso, están comiendo todos ahí. Ya se hizo el agua a la boca, ¿verdad? No esperaba que los judíos le sonrieran como aprobación. Llegaron, entonces escoge el sándwich de jamón, se sienta sobre él, yo creo para que no lo vean, le dice, ay, hola, ¿cómo están? Dice, aquí estoy comiendo aquí unos arroz con gandules, le dice. Dejó a un lado de la cazuela con carnitas, las pupusas del oroco, con chicharrón, y empezó a agarrar puras verduritas. La dieta de Daniel, dice. Versículo 13. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. O sea, ellos imitaron la hipocresía de Pedro. Los otros judíos que estaban ahí trabajando con el pueblo gentil comenzaron a imitar la hipocresía. O sea, Pedro hacía un lado de las carnitas, ellos también hacían un lado de las carnitas, aunque la miraban de lejos. Ay, si me hubiera comido unas dos, como no menos. Pero bueno, tengo que hacer lo que el jefe dice. No cabe duda, hermanos. El legalismo se propaga como un cáncer. Pedro, por querer quedar bien con los judíos, cambiaba su comportamiento de un lado a otro con los gentiles. Vea lo que es el versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad, óigalo, son duras las palabras de Pablo. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¡Hipócrita! Bueno, esa la añadí yo, ¿no? El problema se agravaba mucho al observar esto, porque la iglesia se confundía. No sabían realmente dónde podían pararse. Por eso la iglesia allí en Galacia estaba sufriendo, porque algunos, bueno, es que los líderes lo hacen, yo también tengo que hacerlo. Y este es un llamado muy particular que le hago a usted si es líder. Cuidado, lo que usted hace repercute en la congregación. Si usted y yo no estamos unidos en un mismo sentir, la iglesia va a percibir desunión. Necesitamos entender la gran responsabilidad que tenemos al servir como líderes en esta congregación. Lo mismo aplica para ustedes como padres. No piense que porque ellos están chiquitos, no se dan cuenta de los agarrones que ustedes dan y las palabras que están utilizando. ¿Usted se acuerda de David? ¿Se acuerda del pecado que cometió con Betsabé? ¿Se acuerda también que mató a Urías? Dos de sus hijos cometieron los mismos pecados. ¿Sabe por qué? Porque Abnón violó a su hermana, la otra hija de David, y Absalón mató al violador. O sea, se repitieron los pecados de David en los hijos. Yo no sé qué edad tenían ellos, pero edad suficiente para darse cuenta de las tonterías que hacía su padre. Tengan mucho cuidado. Esos ojitos se observan y ellos aprenden mirando. Aprenden todo. Lamentablemente también aprenden lo malo. Usted se emborracha, no sé qué va a pasar con ellos. Pero usted lee la Biblia, sí puedo saber qué va a pasar con ellos. Hace años fui a visitar al hospital a una mujer en sus últimos momentos de vida. Su esposo, después de haber estado con ella, bajó a la planta baja y me dejó a mí a solas a hablar con la señora. Sin embargo, yo estaba muy cerca de la ventana y lo vi cuando él se bajó hoy. Y aunque tenía tiempo viniendo a la iglesia, no había tenido una oportunidad de hablar con él directamente. Por la ventana miré que se mete en un pequeño jardincito, hay un árbol, y ahí saca una cajetilla de cigarros y se prende un cigarro. Ahí está fumando. Terminé de hablar con la hermana, entonces decidí ir a despedirme del hermano. No piensen mal, no era para regañarlo. Simplemente me quería despedir de él. Y cuando llego, fue bien curioso, porque cuando llego a donde estaba el hermano, de repente el hermano que estaba fumándose, no, increíblemente, o sea, no sé qué manera movió todo eso, que ocultó el cigarro adentro de la manga de la chamarra que traía. Le digo, hermano, me quiero despedir, hermano, ya dejé a su esposa, ya hablamos y todo lo demás. Wow, que le vaya bien, pastor. Ahí nos vemos el domingo en la iglesia. Dice, hermano, ya sé que el cigarro se va a quemar. Dice, ay, sí, ¿verdad? Dice, le digo, hermano, no tiene que hacer eso, hermano. Realmente, usted sabe que la Escritura no nos dice que es pecado que usted fume, que usted tome una copa, nada de eso. La Biblia es muy clara cuando usted se emborracha, categóricamente, si usted se emborracha está en pecado, pero entienda muy bien, mire, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que no solamente el que fuma o el que toma, sino el que se atraganta de tacos de carnita en exceso. O sea, todo lo que destruye nuestro cuerpo, eso es una violación directa a lo que Dios pide que cuidemos. Pero yo no vengo aquí para ser policía y decirle a usted que haga o que no haga. Hágalo, quiere fumar, de verdad me siento aquí con usted. Fúmese uno mientras platicamos. Es importante que usted entienda que como iglesia, como familia en el Señor, no estamos aquí para juzgarnos, sino para ayudarnos. Fue una de las mejores conversaciones que he tenido con ese hombre. Y es una persona a quien admiro muchísimo y es líder en una congregación fuera de aquí de Estados Unidos. Necesitamos tener gracia. Se consiguen más moscas con un poquito de miel que con una gota de hiel. Mientras lo que hagan las personas no sea una ofensa directa a la palabra del Señor, porque Gálatas capítulo 6, 1 nos dice a nosotros que somos creyentes espirituales, que si veamos a un hermano cometiendo un pecado abierto, sobre todo un pecado que no puede dejar, un vicio, llámese pornografía, llámese adicción, llámese lo que sea, que no puede, quiere pero no puede, dice que nosotros con un espíritu de humildad, de amor, ayudar a ese hermano a levantarse. Que seamos una iglesia que vive la gracia, no solamente que predica de la gracia. Así es que le dejo estas cuatro herramientas para que usted pueda defenderse del legalismo. Primero, manténgase firmes en la libertad que tiene ahora en Cristo Jesús. Cristo, hermanos, nos libertó para que vivamos en libertad. En segundo lugar, deje de tratar de complacer a todo mundo. Le voy a ayudar. Si usted intenta complacer a todo el mundo, no lo va a lograr. Siempre va a haber alguien que está en contra de usted. Lo sé por experiencia. Aún el Señor Jesucristo, siendo Dios, no logró reconciliar a todo el mundo con Dios. Pero los que logró, todavía siguen ellos reproduciéndose. Así es que no agrade a los demás, no intente complacerlos, no lo va a lograr. Tercera, comience a identificar el legalismo y defienda su libertad que tiene en Cristo. Y finalmente, siga abrazando la verdad de las Escrituras. La única revelación en la que podemos confiar en estos tiempos es en la que ya ha sido revelada a todos nosotros, que es la palabra del Señor. Si está aquí, lo creemos. Si no está aquí, lo dudamos. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos para defender nuestra libertad que hay en Cristo. El sacrificio de Cristo no fue en vano. Somos redimidos y libres de los engaños del legalismo. Gracias por su compañía. Usted escucha Visión para Vivir y la serie El Despertar de la Gracia. Después de las siguientes palabras, el pastor Carlos regresará con una oración final. Piense en esta escena. Una multitud airada con piedras en sus manos. En el suelo, una mujer casi desnuda está siendo acusada por su pecado sexual y cerca de ellos, un hombre que escribe en el suelo. Visión para Vivir ha preparado para usted el librito Libérese de la carga de la vergüenza, un material que nos habla acerca de la vergüenza y la soberana gracia de Dios. Experimente cómo el perdón de Dios puede liberarnos del peso de la vergüenza al leer el librito titulado Libérese de la carga de la vergüenza. Puede ser suyo al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y si usted prefiere hablar con nosotros, por favor, hágalo al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. También quiero recordarle que en visionparavivir.org usted puede descargar nuestra aplicación móvil. De esta forma, nos puede escuchar en cualquier sitio. Finalmente, Visión para Vivir le ofrece un regalo a toda persona que se comunica por primera vez con nosotros. Nos gustaría saber quién es usted y desde qué lugar escucha Visión para Vivir. Y ahora quiero invitar una vez más al pastor Carlos, quien tiene una palabra de oración. Bendito Padre, agradecemos, Señor, por su palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, porque realmente su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, llegando hasta los tuétanos. Qué importante, Señor, es poder entender que no se trata de mí, no se trata de mi hermano o de mi hermana, no se trata del gallo que hay en el corral, se trata precisamente, Señor, de Jesucristo, el que nos hizo, el que nos redimió con su sangre preciosa, el que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Él alcanzó para cada uno de nosotros una nueva vida, una vida en libertad, una vida para disfrutarse. No puede ser que haya cristianos amargados. No, esas palabras no van una con la otra. No puede ser que haya cristianos tristes. Podemos experimentar tristezas, pero tenemos un gozo que nadie nos lo va a quitar porque Cristo nos los ha dado. Ayúdenos, Señor, a poder entender su palabra y poder obedecerla también. Ayúdenos a hacer una iglesia donde nadie camine solo. Una iglesia que sienta, que vibre en emoción al cantar sus alabanzas. Que no me tenga que cuidar de cómo sale mi voz, con tal de que yo sienta que mi voz llega hasta los cielos. Ayúdenos a poder expresar nuestro amor, nuestro gozo, sin tener que cuidarnos de quién está a un lado, Señor. Señor, cambie esos rostros que acusan. Cambie esas miradas, Señor, que matan, por ojos de amor como los de Cristo. Ayúdenos, Señor, a poder reflejar su gloria en cada cosa que digamos, en cada cosa que pensemos y sobre todo en cada cosa que hagamos. Porque todo lo que hacemos debe ser para alabanza de la gloria del nombre de Cristo Jesús. Y es en ese nombre en quien oramos. Y todos decimos, amén. Mañana, Visión para Vivir y el Pastor Carlos compartirá más sobre el despertar de la gracia. Por lo tanto, no se lo pierda.